Esta semana en Mayorista Jaguar, atún entero San Remo por 170 gramos a 1.799 pesos final. Y jabón líquido Skip por 3 litros a 7.599 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Válido del 15 al 21 de diciembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.